¿Cuál es la manera más directa y rápida de abrir la propia conciencia? En el programa anterior, en el tramo final, empezamos a hablar de un término oriental que es la iluminación, que puede ser la plasmación misma de esa gran apertura de conciencia. Se nos narra que la iluminación, por ejemplo, fue lo que alcanzó Siddhartha, Buda, debajo de ese árbol Bodhi, cuando comprendió, cuando vio, cuando se abrió absolutamente su conciencia. También en ese final de aquel programa, y lo utilizo ahora para, en este, entrar de lleno en la pregunta que se ha formulado, planteé que la única definición que se puede hacer de la iluminación es la innecesariedad de la iluminación, en el sentido de que para alcanzar la iluminación se trata precisamente de no hacer nada. En cuanto que quieras hacer algo para abrir tu conciencia, en cuanto que quieras hacer algo para iluminarte, te estarás alejando. No te estarás acercando, sino que te estarás alejando. La mente esto no lo entiende y, por tanto, vamos a centrarnos de dentro a dentro, en lo que a mí me gusta llamar el conductor, hablando del coche como el yo físico, mental y emocional que nos sirve para vivir la experiencia humana, y el conductor como lo que realmente somos, que se ha encarnado en este yo físico, mental y emocional para vivir esta experiencia, pero el conductor es realmente lo que somos, hablando de conductor a conductor. Si le hacemos caso a la mente no va a decir que tenemos que hacer cosas para despertar, para abrir la conciencia o para iluminarnos. Nosotros, como conductores, sabemos que es todo lo contrario, que no hay que hacer nada, porque ya somos luz, porque ya somos conciencia, y que precisamente si hay algo que hacer es no hacer nada. Y de conductor a conductor os hago una pregunta. ¿Cómo os dormís? Todas las noches, es una práctica cotidiana. ¿Cómo os dormís? ¿Qué hacéis para dormiros? ¿Cómo viene a vosotros el sueño? ¿Cómo viene a vosotras el sueño? Posiblemente, eso sí, será en una cama, en una determinada postura, pero no me estoy refiriendo a eso, voy un poquito más allá. En ese momento en el que el sueño llega a vosotros, ¿cómo llega? ¿Qué estáis haciendo para que llegue? Nada, ¿verdad? Absolutamente nada. El sueño llega y no sabemos cómo llega, ¡plac!, nos dormimos. El sueño viene a nosotros, el sueño nos inunda sin que tengamos que hacer nada. Es más, en cuanto que intentamos hacer algo para dormirnos, por ejemplo, en esas situaciones de personas que no logran dormirse y empiezan a dar vuelta en la cama y empiezan a contar ovejas y empiezan a luchar, a intentar hacer cosas para dormirse, basta que intentes algo para dormirte para que no te duermas. El sueño viene cuando te sueltas, el sueño viene cuando te dejas ir, el sueño viene cuando fluyes, cuando flotas, llega el sueño. Pues bien, el despertar, la conciencia, la iluminación, funciona exactamente igual. No hay que hacer nada, hay simplemente que vivir, porque ese es el secreto de la vida, vivir. La mente siempre nos va a hablar de vías cuanto más farragosas y que más esfuerzo tengan por delante, mejor, porque le encantan. Pero realmente no hay necesidad de ninguna vía farragosa, no hay necesidad de ninguna técnica, no hay necesidad de ningún esfuerzo. Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de lo que eres, darte cuenta del conductor que eres, darte cuenta de que eres divino, darte cuenta de que eres infinito, darte cuenta de que eres eterno, darte cuenta de que estás aquí encarnado en el plano humano para vivir la experiencia humana en su plenitud y en toda su diversidad y complejidad, aceptando la vida en todas sus facetas, aceptando la vida en todas sus dimensiones. Y si la vida le trae tristeza, aceptas y vives la tristeza. Y si la vida trae alegría, aceptas y vives la alegría. Es así como se alcanza el sentido de la vida. Es así como se abre la conciencia. A mí me gusta decir, y termino con esto en la contestación a esta pregunta, que la vida la podemos utilizar el símil de un río, el río de la vida. Y ahí estamos todos, en ese río de la vida. Ahí de hecho somos uno, en ese río de la vida. Y en ese río de la vida, en libre albedrío, podemos empeñarnos en nadar contracorriente. Y ahí está mucha gente que en libre albedrío, y con el mayor respeto, por supuesto, están nadando contracorriente. tengo que hacer esto, debo hacer aquello, una vida llena de esfuerzo, llena de obligaciones, llena de preocupaciones, ahí están, nadando contra corriente. Hay otras personas que se han dado cuenta de que es absurdo nadar contra la corriente de la vida y dicen, no, yo ya no nado contra corriente, yo ahora nado a favor de corriente, no en contra, sino a favor. A partir de ahí, desde luego, la actitud es muy distinta. Son personas que ya empiezan a plantearse la vida con más valentía, que empiezan a dejar atrás tantas cargas, tantos lastres, que se proponen iniciativas mucho más ambiciosas, mucho más llenas de contenido, mucho más empoderadas, por decirlo de alguna manera. Pero, ojo, siguen nadando, siguen esforzándose, siguen trabajando de otra manera que a contracorriente, pero siguen nadando. Y en el proceso evolutivo hay un momento determinado que dice, ya está bien de nadar, ni contracorriente y tampoco a favor de corriente. La vida es tan maravillosa, la vida es tan plena, que lo único que tengo que hacer es flotar en ella, como cuando en el mar nos tumbamos y hacemos el muerto, y permitimos que las olas nos balanceen y que el sol nos dé de frente en la cara mientras que estamos balanceándonos en la superficie del mar. Flotamos, flotamos en el río de la vida. Y es ahí, flotando en el río de la vida, cuando se produce el milagro del reconocimiento de lo que realmente somos, y siempre hemos sido y siempre seremos. Es el momento pletórico, es el momento inefable en el que te das cuenta de que no es que flotes en el río de la vida, sino que tú eres el río. No es que flotes en la vida, sino que tú eres la vida. Pero esa experiencia inefable procede de algo tan sencillo como que no hagas nada. Flota, flota en el río de la vida. No procures, no busques técnicas, no te vayas en ningún sitio. No es necesario irse al Himalaya para alcanzar la iluminación, para expandir la conciencia, para despertar. Lo puedes hacer perfectamente en tu casa, en tu sitio más cotidiano, sin ningún tipo de problema, porque nada está fuera de ti, todo está en ti. Encuéntralo en ti, reconoce sin miedo la divinidad que hay en ti y vive en coherencia con esa divinidad, con una vida sencilla en tu realidad cotidiana. No hay más cosas, no hay más cuestiones, no hay más tareas. No hay que nadar ni a favor de corriente ni contra corriente.